Mutual. Somos la suma de buenas decisiones. Rosenthal Inversiones. 30 años, un paso adelante. www.rosenthal.com. Comer es una aventura y Tweet and Teddy es el lugar para exploradores de sabores aromáticos e intensos. Menúes generosos y originales. Una experiencia gastronómica inolvidable, única en Rosario. Llegó Tweet and Teddy, Alto Rosario Shopping. ¿Te lo vas a perder? Ahora es el tiempo de tener tu lote en pesos y cuotas fijas. Tierra de Sueños y Banco Macro lo hacen posible. 0800-444-2148. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Buenas noches, es la hora 20:16, la cadena nacional nos impidió iniciar a tiempo a la hora 20, como es costumbre, esto que hemos denominado, a dudo, dos amigos, dos amantes del boxeo, Damián Cassino, quien te habla, Luis Parpacelli, y te dicen bienvenido a Boxeo Planeta, edición número 198. Por supuesto, estuvimos haciendo todo lo que hay que hacer para brindar un buen espectáculo. Estuvimos trabajando con el manoplero, hicimos una muy buena conducta con el nutricionista, por supuesto que salíamos tempranito a correr, y todas aquellas cosas que tienen que ver con sombra, bolsa, punching ball, todo eso que usted conoce que hace un boxeador, y algo más de las nuevas metodologías que cada uno implementa para estar en estado. Por supuesto, Damián Cassino en el Rincón Rojo, como siempre, tiene mucho más oficio, tiene mucho más técnica, y para que yo consiga de las tres medidas la que más me conviene, amigo, cómo me cuesta. La única provincia de la República Argentina que hoy por hoy al menos tenemos la sensación de que tenemos tres gobernadores. Dani Bravo me mira y se ríe, y es lógico, no es, es decir, no es común y también es inesperado. Dani Bravo, el técnico operador, que gracias a todos los dioses está con nosotros, nos pone el aire, gracias Dani por acompañarnos. Tenemos por supuesto 120 minutos para disfrutar de esto que es Boxeo Planeta a nivel local, nacional e internacional, y te decimos que las vías de comunicación son las 0341-440-1075. 440-1075, mensajito de texto 156-168686. En la web de la radio www.super1075.com, y por supuesto www.boxeoplaneta.blogspot.com. Una de las tantas historias que tiene el mundo del boxeo, aquí y en cualquier lugar del planeta, desde que la actividad fue creciendo, se fue reglamentando, y tenemos un montón de casos y de cosas y de historias que contar. Las historias se terminan y vamos a estar charlando, vamos a estar dialogando con una voz que ustedes van a escuchar, porque tuvo la gentileza, la bonomía y la simpleza de darle a mi amigo Damián Cassino la posibilidad de un prensa sin cargo, de corazón. Y nos referimos y nos vamos a explayar un poquitito con Damián Cassino acerca del retiro del boxeador oriundo de Quilmes, Buenos Aires, Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Estuve observando a Damián, a quien ya lo saludo, amigazo, y él los va a saludar a ustedes, Golden Knockout, donde la gente de este prestigioso programa televisivo se llegó al Madison Square Garden de Nueva York para una velada con cuatro invictos. Y hubo dos combates, de los que después voy a charlar un ratito de qué es lo que me dejó para compartir con la audiencia. Y ya te dejo que saludes a una audiencia que es amplia, que es de distintos lugares del planeta y que tanto nos gratifica que estén del otro lado los amigos que desde el inicio estuvieron junto a nosotros. Después vamos a hacer un repaso de cómo va el blog con las visitas, que ya en su momento habían pasado las 150.000 largamente. Y Damián, qué linda bata que te trajiste hoy, impecable, mejor que la mía, estoy muy austero hoy. ¿Cómo estás, Luisito? Bueno, bien, con todas las ganas, como siempre. Una noche fría aquí en Rosario, pero la alegría, como siempre, de poder comenzar un nuevo programa de Boxeo Planeta. Uh-huh. Bien decías vos, en esta edición 198, ya nos acercamos a las 200 ediciones. Seguramente vamos a estar armando un programita especial con el saludo de amigos, llamado de la gente que nos viene acompañando a través de tantos años con este querido Boxeo Planeta, como siempre lo decimos. Bien decías vos, Luis, las vías de comunicación, le vamos a agregar que nos pueden contactar a través de Facebook, bien, Boxeo Planeta. Lo incorporamos este año y ya tenemos la posibilidad de a través del Face de estar bueno, en contacto con todos los que vienen siguiendo el programa a través de ya las casi 200 ediciones. También, por supuesto, como bien decía Luis Parpacelli, nuestro blog tiene muchísimas entradas. Lo pueden hacer en www.boxeoplaneta.blogspot.com. El blog le da la posibilidad de escuchar nuestro programa grabado. Si por algún motivo laboral o alguna cuestión de tiempo que impide escuchar nuestro programa en vivo, bueno, te damos también la chance de escucharlo grabado en www.boxeoplaneta.blogspot.com. En www.super1075.1075.com es la posibilidad que te da la emisora de escucharnos en vivo en cualquier parte del planeta que te encuentres. Luis, sin Dime. Duda lo más importante es el retiro ya anunciado por el propio Sergio Maravilla Martínez, aquel que tuviera grandes batallas con Kelly Pavlik, Paul William, Darren Biker, Julio César Chávez, ¿recordás? Sin aquella duda. Histórica pelea en Las Vegas también con un Sergio Maravilla Martínez casi ahí en su mejor momento o en uno de sus mejores, momentos, en una noche realmente magistral. ¿Recordás, Luis, que salimos con Pedrito Dáquila en directo desde el estadio? Lo hicimos a través de radio en Nextel en aquella oportunidad y lo tratamos de hacer de la mejor manera posible porque es lógico, salíamos a través de una radio. Pero lo de Pedro Dáquila en aquella oportunidad fue muy meritorio porque nos daba todo un pantallazo de lo que era esa noche en Las Vegas, en la que Sergio Maravilla Martínez, creo, le dio una verdadera lección de boxeo a Julio César Chávez Jr., quien era campeón del mundo en ese momento, habida cuenta de que le habían sacado el título a Maravilla Martínez y lo habían elevado en aquella oportunidad, uh-huh, al título emérito del Consejo Mundial de Boxeo, bien digo, en la categoría mediano, y que lo dejaban un poco relegado, un poco al margen, para poder llevarlo a Chávez Jr. al campeonato del mundo. Logró vencer en aquella oportunidad a Sebastián Svick, sí, y se corona el mexicano campeón del mundo, y bueno, se produce el esperado choque en Las Vegas, y en la que Sergio diera realmente una lección de boxeo. Pasó un mal momento, ¿recordás, Luis? En ese 11º asalto en la que lo toma Chávez con una derecha muy potente y cae en aquel momento que todos decían, ¿para qué el cruce? ¿Para qué arriesgar en ese momento cuando sí, ya sí, la pelea la tenía resuelta en el bolsillo, como decimos, sí, en un término bien argentino? Mm. Pero creo que Sergio en ese momento demostró que tiene coraje, que tiene corazón, más allá de lo boxístico que todos conocemos y que tuvimos la posibilidad de ver, vimos en él el coraje de poder levantarse y seguir cruzando golpes con alguien que era físicamente muy grande, porque sabemos que Sergio es un mediano chico y que Chávez Jr. es un mediano pinchado, digo, porque es un super mediano es y un ha super combatido mediano. Su última pelea en medio pesado. Ahora está trabajando con Freddy Roach, con Robert García. Con Robert García. Sí, señor, estaba con Roach y se fue con Robert García tratando de bajar de peso y de meterlo en una categoría, no creo que de mediano, de nuevo, pero bueno. No, difícil, muy difícil. Es decir, que me parece que nos tenemos que quedar con aquella imagen de Sergio Maravilla Martínez en su plenitud y no, bueno, con el último combate que le tocó vivir una de las experiencias más amargas, si se quiere, ya en el otoño de su carrera, pelea con Miguel Ángel Cotto. Un Cotto que tiene mucha experiencia, que tiene un rincón realmente de primerísimo nivel, si se quiere, Luis, uno de los mejores rincones del momento. Nos referimos a Freddy Roach, quien le planteó una pelea muy, muy estratégica a Sergio Maravilla Martínez y que lo sorprende en los primeros asaltos, cayendo. Sergio, que intenta recomponerse, pero bien atinado Pablo Sarmiento, su amigo y su rincón, deciden no continuar con la pelea. Bueno, me parece en una decisión acertada, sacándolo de pelea a Maravilla Martínez y dándole un retiro digno, porque me parece que los dos sabían, Luis, que era la última pelea. Vos dijiste Pablo Sarmiento, y Pablo Sarmiento estuvo en los micrófonos de Boxeo Planeta, y cuánto le agradecemos, porque indudablemente de parte de él hubo una amplitud. Interrupción, Luis, quiero destacar esto de Pablo Sarmiento, muy bien lo decías. Pablo Sarmiento nos llama desde Estados Unidos en el momento en que Sergio explotaba. No recuerdo si era después de la pelea de Kelly Pavlik. Habíamos tenido un contacto con Pablo Sarmiento y bueno, entramos en un contacto más fluido y él se compromete a llamarnos o a poder tener la posibilidad de charlar en nuestro programa. Pero claro, nos sorprende llamándonos él desde Estados Unidos en el mejor momento del equipo, con un gesto realmente de humildad y de hidalguía que hacen a lo que es Pablo Sarmiento, y fue un recuerdo muy grato para nuestro programa, Luis. Sin duda alguna, porque además en Buenos Aires es como que había micrófonos y cámaras vedadas para Sergio Gabriel Maravilla Martínez, y él consideró que era importante que un medio de Rosario, provincia de Santa Fe, tierra de campeones, tuviera la voz, la información pertinente de todo lo atinente a Sergio Gabriel Maravilla Martínez. Por otro lado, lo que quiero destacar también es su trayectoria en Europa, con un apoyo principalmente de los españoles. Él llegó a subir con la bandera española en respuesta a esa hospitalidad y que le significó trabajar de lo que sea. Después anduvo por Inglaterra peleando por un puñado de dólares en esos suburbios, que lo sorprendió inclusive su padre en una oportunidad. No olvidamos que nosotros fuimos al Pepe Amalfitani, allí en Liniers, en el barrio de Villaluro, en el oeste de Buenos Aires, a la presentación de un espectáculo que lo tuvo a él con el inglés Murray, donde hubo dos cosas que conspiraron con el espectáculo en sí. Una fue una marcada lluvia y la otra fue el hecho de que no estuvo en una noche afortunada, porque ya una lesión no le permitió estar 100% frente a Murray. De cualquier manera, creemos que lo de Sergio Gabriel Maravilla Martínez, que es además tutor de una muchacha que había tenido inconvenientes, el gobierno de los Estados Unidos en la parte deportiva consideró que él era uno de los elegidos por su trayectoria y por su comportamiento para asistir en la tutoría de esta muchacha, que Es una muchacha negra que iba con la camperita de los colores, con los colores argentinos, a verlo a Sergio. ¿Sí? Y después, bueno, lo que nos resta decir es el hecho de que dejó una buena imagen en cuanto a que reformuló la imagen del boxeador argentino, y esto tiene un efecto que será aprovechado, ¿no?, en tanto y en cuanto Oxnard es un sitio, un lugar donde él le abre las puertas al boxeador argentino promedio que quiera intentar en los Estados Unidos hacer una muy buena carrera y también un buen dinero. Así que, bueno, y podemos decir unas cuantas cosas más hasta que consigamos la posibilidad de hablar y tener un mano a mano con Sergio Martínez. Creemos que lo vamos a obtener. Como también hay una muy buena gestión, ya que ya está cerrada. Lo que no tenemos es la fecha, con una persona importantísima en lo suyo, por ejemplo, trabajando en el rincón de los grandes campeones del mundo de los últimos tiempos. Y la última referencia es que estuvo en el rincón de Manny Pacquiao. Sí, señor. Es el número uno, bueno, y accedió a charlar con nosotros y le vamos a dedicar todo un programa. Es decir, las dos horas van a estar dedicadas a esta persona de la cual vamos a dar el nombre oportunamente. Vamos a hacer un programa especial, un homenaje. Así es. Me parece merecido por la trayectoria y sobre todo por lo que ha dejado en el boxeo internacional. Así que ya es. Vamos a estar. Bruno Sindumentaria te quiere presentar la información que vas a dar ahora. Está en la calle San Martín al 5100. Se viene el Día del Padre, el próximo 21. Llegate, buenos precios, muy buenos productos, buen asesoramiento. Tenés un abanico de posibilidades. Maneja todas las tarjetas y obviamente todos los descuentos que vos quieras conseguir están allí. Si vos marcás el 0341-440-1075 o el 0341-156-1686-86, das tu nombre y apellido, últimos tres números de documento y la zona donde estás, participás en el sorteo de un voucher que te va a permitir que a partir de una compra de 1000 pesos recibís una remera de calidad marca Polo Club, y también por añadidura, al llegar a los 1500 se te agrega la remera más una rica botellita de vino tinto. Epa. Sí, no, los muchachos no se hagan con agüita mineral. Buen vino tinto, me decía hoy Aristi de Jorge Bruno, a quien le mando un abrazo grande a él y a su familia. De mi parte, cuando lo vea así, lo veo con frecuencia por el trabajo. Así que, si querés, te llegas después a San Martín 5153, ahí tenés tu voucher, yo le paso los datos de los ganadores. O llamás al teléfono 461-7301. Ellos tienen abierto de 9 a 20 horas y a veces un poquitito más. Bien, Luis, le mando un saludo especial a Enrique Sánchez, quien está ya terminando su libro. Se va a llamar Boxeando con la Historia. Sí, crónicas, estoy enterado. Estadísticas y anécdotas. Así que, por supuesto que junto a Luis le vamos a pedir un libro autografiado para Boxeo Planeta. Desarrollando a través de los diferentes programas, porque seguramente Enrique ha recopilado mucho material y que estará volcado en este Boxeando con la Historia por Enrique Sánchez. Que también le puede interesar y mucho a la audiencia. Así que, bueno, abrazo grande para Enrique Sánchez. Este tipo de entregas, así a nivel periodístico, es valioso para todos aquellos que quieren tener no solamente presente aquellos tiempos del boxeo, sino formar parte de aquellos que tienen una cultura general sobre lo que es la actividad, y nada más y nada menos que el talento también pasa por saber recopilar información, analizar algunas situaciones y saber transmitirlo a través de un libro. Así que las felicitaciones enormes para Enrique Sánchez. Estamos en tiempo de felicitaciones. Esto no tiene que ver exclusivamente con el boxeo, y sí también tiene que ver con el boxeo. Se llama Cristina Cuevas, rama femenina, y es concejal por Unión Pro de Villa Gobernador Gálvez. El abrazo grande y lo mejor en tu gestión, Cristina. Nos debes una nota. Yo tengo una fotito que te saqué en Sportivo América la última noche. Vamos a ver si la publicamos. ¿Es así, amigo? Sí, y señor. También la otra tiene que ver con, casualmente, con otros amigos que tenemos de distintas expresiones políticas. Muy bueno por lo de Carlitos del Frade, bien por el muchachito Monteverde. Y también queremos agradecer y mucho la confianza que depositaron en mi persona trabajando en otra emisora, a la gente de Unión Pro de Capitán Bermúdez, donde Yandira Elías, la parte de prensa, me termina de informar que Jesús Velázquez, un muchacho del periodismo deportivo, Es nuevo concejal allí en Capitán Bermúdez. El abrazo grande para Jesús, para la familia. Tuve cierta conexión, cierta onda con este muchacho cuando termina de conducir la fiesta. Mírate. Sí, le había pedido datos por si él necesitaba incursionar en los medios de aquí, bien, de la ciudad de Rosario. Bien, me parece que tiene. Y después, bueno, hice una excepción, chamullé un poquito dándole una mano porque me enteré que era buena persona, tenía ganas de laburar, es un tipo joven y la juventud incursionando nada más y nada menos que en la política es importante. Muy bien. ¿Quiere que vayamos a una pausa? ¿Qué tenemos de música hoy? Pausa, y hay un poquito de todo. Sí, unos, a ver, unos clásicos ahí. Me dice que Dani está de primera todo. Lo que pasa es que quería descifrar cómo estaba vestido. Porque a veces se viene con un saquito y una corbata, entonces me parece que viene por el lado del tango. Ah. Y si no, tiene el estilo de algo que tiene que ver con el pop y ya me viene ya con un detalle diferente, una ropita informal. Después, si no tiene... Cuando es rockero, ya me viene todo de cuero. Y acá hay un poco de todo. Hay un poquito de todo. Antes de ir a la primera pausa, Luis, sí, te cuento que salió el ranking mundial masculino del correspondiente a 2015 del Consejo Mundial, sí, de Boxeo. En veterano no estoy, ¿no? Hace mucho que no veterano, peleo. Veterano, no sé usted... Yo hace que no peleo, está, una enormidad. Ah, bueno, no, ojo, no, yo no, estoy... Mi peso es 73 kilos 500. Ah, está cerca de dar la categoría mediana. Usted muy bien, ¿eh? Cerca, se mantiene. Y hablando de la categoría mediano, Jorge Sebastián el Gauchito de Pigüé Heilan, 28 años de González Catán, Buenos Aires, está, uh-huh, en el puesto número uno en la categoría mediano del Consejo Mundial de Boxeo. Por otro lado, en categoría Super Welter, uh-huh, se encuentra Luciano el Leonel Cuello, de La Plata, Buenos Aires, radicado en Madrid, España. Está en el décimo lugar en la categoría Super Welter. En categoría Welter está en la tercera colocación Marcos René, el Chino Maidana. Bien, bien puesto Maidana en el Consejo Mundial de Boxeo. Sería... A ver, está ahí. Y decilo. Pero bueno, sabemos que el campeón es nada más y nada menos que Floyd Mayweather, su rival, ya su se rival conoce. De dos grandes compromisos que tuvo en el año 2014. Uh-huh. Le cuento también que Diego La Joya Chávez se encuentra en la 14ª posición en la categoría Welter, así que también se mete. Diego Chávez, en categoría Welter Junior, está Lucas Martín Matisse en el segundo lugar. Y después vamos a dar algún pantallazo de esta posición, porque sabemos que ya hay una mandatoria para el chico Lucas Martín, la máquina Matisse. Tiene que pelear con el número uno, que ya vamos a analizar un poquito eso, pero... el algo me habías puesto, sí. Está en la segunda posición. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a el ranking mundial del Consejo Mundial de Boxeo, en la que se encuentran rankeados los argentinos, los púgiles nacionales. Uh-huh. En la categoría Superpluma está noveno Jonathan Víctor Barros. Llamativo lo de Barros porque sí, no ha tenido una gran performance. No. Pero después de haber ganado la corona latina del Consejo Mundial de Boxeo, uh-huh, es lo que le da la posibilidad de posicionarse. Recordar a Luis que tuvimos la posibilidad de verlo combatir en Villa Gobernador Gálvez con el Loco Lima Escobar. Con el Loco Lima Escobar. Sí, señor, por la corona latina pluma del Consejo Mundial, uh-huh, de Boxeo. Y por último... en categoría Super Gallo encontramos en la octava posición a un hombre que a usted le gusta cómo boxea, Luis Emanuel Ardillita Cusolito. Está Cusolito, bien. Está sí, en la octava posición, con 27 años de edad, de Zárate es el hombre, y bueno, ya tiene un récord más que promisorio, tiene un 21 con 19 knockouts. Es picante. Sí, señor, con una... pelea empatada y no tiene peleas perdidas. Así, uh-huh, que me parece que Cusolito va a dar que hablar. Vamos a ver. Por lo menos tiene con qué. Ojalá. ¿Está bien manejado? Uh-huh. ¿Está siendo asesorado por Juan Eduardo Brignone, el ex periodista ahora devenido a manager. Y es un tipazo, Juancito, nos conocemos de hace muchísimos años y va a trabajar muy bien con el chico Cusolito. Luisito, nos vamos a la primera pausa en esta edición 198. Exacto. ¿Algo más? Sí, que la elegancia del buen vestir está en Brunos, en la calle San Martín, al 5153. Todos los días, de 9 a 20, todas las tarjetas, 12 cuotas. Con un saquito, pero muy bueno. ¿A quién? Me parece, a usted. A mí. Es uno de... No, es uno que saqué del amplio repertorio que hay ahí de sacos. Pues nosotros hacemos así de vez en cuando vemos alguna prenda y por ahí tenemos frío o algo por el estilo. Veo acá, usted tiene muy buen gusto para vestir, por eso también trabaja en le agradezco. La rama, pero hace una buena combinación. Hoy se me vino con un verde de esperanza. Sí, con así una camisita que va al detalle. Bien lo suyo. Le agradezco mucho. En una renovación. Pasa que yo tengo una chancleta que vos sabés que se llama Agostina, y Agostina siempre me dijo, escuchate esta parte, Dani, hace un par de años, ¿no? Se me cayeron un par de lágrimas y lo tengo que reconocer. Me dice, papi, vos los años los tenés. No te vistas de ridículo, pero tampoco te vistas de viejo. Tratá de mirarte al espejo y fíjate que te sientas con ganas de vivir. Y yo te voy a seguir. Fíjate que te podés imaginar, te lo dice la chancleta. Entonces esa me fue armonizando un poquito, camino, y los compañeros también, bien. Tenemos que manejar un poco la armonía esto de los colores. ¿Nos vamos a la pausa, amigo? Nos vamos a la pausa. Nos lleva Dani Bravo. Esto es Super 107.5. A la hora 22, cuando nos estamos yendo, no estamos solos. Janina, Leonardo y Neribó. Neribó lo vi hoy, está medio con barbita, lo vi esta mañana tempranito allá por Canal 5 haciendo espectáculo, haciendo alguna referencia. Sí, me dio una buena noticia la otra noche, creo que vienen los Rolling. Todos los mocositos vienen, vienen los Rolling de nuevo y sí. Todo tuyo, Dani. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Quédate en Boxeo Planeta. Mírame a los ojos, dime si no ves a quién te hace abrir los dedos de los pies, quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé bien que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que tomo tragos irresponsables. Dame tu amor. Ya es hora de irnos de acá, busquemos un lugar en algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos, siempre. Hace un par de días se cumplió, lamentablemente, creo que el tercer año que Adrián Otero nos dejó. Pero él se cree listo, él se cree que nos dejó. No nos dejó. Lo mejor que tiene un artista es su legado, y en este caso musical. En Blue era el número uno, era responsable para ser un artista, pero el tema se llama Irresponsables, Adrián Otero. Gracias, Dani. La pompa y el honor, vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor. Yo sé bien que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que causo estragos, irresponsable. Oh, dame tu amor. Ya es hora de irnos de acá, busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos. Siempre. Oh, dame tu amor. No hagamos caso al que dirá, amor, cebolla y pan. En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos. Siempre. Oh, dame tu amor. Amor y fe, felicidad, ¿qué más te puedo dar? En algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos. Siempre. Oh, dame tu amor. Es hora de irnos de acá, busquemos un lugar en algún rincón del mundo, en algún rincón del mundo, donde estemos siempre juntos. Siempre. ...20:46, estamos en Boxeo Planeta. Super 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina, con Damián Cassini, quien te habla, Luis Parpacelli, desandando la información vinculada al boxeo en los distintos costados que tiene la actividad. Y por supuesto que todavía quedan los ecos de la entrevista que le hiciéramos al artillero Velasco, con la posibilidad cierta de que el diputado Larroque del Frente para la Victoria pueda presentar y obtener un resultado positivo con lo relacionado a la ley del boxeador, donde están involucrados grandes figuras de los últimos tiempos del deporte de los puños. Queremos también mandar un abrazo muy grande a todos aquellos que nos escuchan en España, que nos escuchan en México, habitualmente en la cadena donde hay muchos hispanos en los Estados Unidos, y donde hay muchísimos amigos, entre otras cosas, que son desde siempre nuestros seguidores. ¿Tenés ganas de leer algo que yo de aquí no engancho? Vos ves mejor. No, le mandamos saludo a todos los que están entrando y dejando mensajes en Boxeo Planeta a través del Facebook. A Hugo Basilotten, quien está escuchando el programa, le mandamos Un abrazo grande. De titulares de Alfajores Guaymallén. ¿De qué alfajor me dijo? Alfajores Guaymallén. O sea, te hago una cortita. Recuerdo la anécdota, ¿no? Del alfajor que comiera el chino Maidana después de aquella. Claro, claro. Con Floyd Mayweather. Yo directamente tengo dos o tres lugares donde voy que son gente conocida, ¿no? Maxi, y le digo, dame mi golosina. Sí, ya sé. ¿Querés los alfajores del chino? Ya directamente volvemos a los alfajores del chino. Y ya saben que son los Guaymallén, exquisitos alfajores. Carlitos Rivas, Josecito Gallo, que es un oyente que nos sigue a través de tantos años. Saludos. Lo tengo en Facebook, estamos en un ida y vuelta constante. Abrazo grande, entrañable para José. Toda la gente que nos está apoyando a través del Facebook, le mandamos un saludo muy grande. Sí, usted estaba en lo suyo. ¿Qué tenía por ahí? No, yo lo que tengo es un par de preguntas. Bueno, pero después voy a desarrollar Golden Knockout, pero... Pero usted... Dos. ¿Qué traicionero que es usted? ¿Por qué? Y porque yo por ahí no tengo para ver boxeo y usted me salta con algún mensajito, estoy viendo Golden Knockout. Bueno, usted sabe que yo no tengo ese canal. No, pero lo que yo sé también es que usted se dedica a la familia y lo bien que hace, y a veces sería impertinente de mi parte que le corte una salida con Guadalupe, que es su esposa, con Josué y con Almita. ¿Está? Bueno, yo cubro esa parte. ¿Me va a contar todo lo que vio? Che, escuché y me divertí mucho con Daniel Rentería. Escuché el mensaje que me mandó del relato. Del relato. ¿Usted quiere que yo tome esa tónica en el relato? No lo alcancé a entender. Pero no, ¿qué quiere? No. ¿Que me meta en el tono mexicano? Me va a costar, ¿eh? No, no me haga hacer el ridículo, le pido por favor. No, de ninguna manera. Ah, bueno. Lo que sí quiero remarcar que yo soy un admirador del estilo del relato los mexicanos, ¿eh? Porque tienen son una. Muy característicos. Muy característicos, utilizan algunos adjetivos calificativos, algunas expresiones muy, muy atrayentes, que además tienen que ver con un estilo. Y le tiran metralla. Están en el entarimado, ¿viste? Entonces vos, qué sé yo, a mí me gusta, ¿qué querés que te diga? No, a veces uno no puede explicarlo todo, lo tiene acá en la entraña, en el estómago. Es un relato muy pintoresco, Luis. Así el es. Relato mexicano tiene eso, ¿no? Vos sabés que se llegaron al Madison Square Garden de Nueva York, donde se enfrentaban Iván Nájera, obviamente un muchacho de buena pegada, frente al Diamante Verdejo. Potente, veloz, alto, de brazos bien largos. Y fue una pelea donde no se guardaron nada, como se dice habitualmente en el boxeo, donde indudablemente uno advirtió lo que hay que hacer en el boxeo, digamos, de primer nivel, que es tirar y, por supuesto, trabajar sobre lo mejor que cada uno de los boxeadores tiene. Y Verdejo, por decisión unánime y de manera clara, derribó en un par de oportunidades en la cuarta vuelta y en la séptima a su oponente Iván Nájera, que sí tenía gala de una muy buena defensa, pero que no pudo ante la contundencia, la puntería, los certeros impactos que le daba el Diamante Bermejo, y que ganó en definitiva con total justicia por decisión unánime. Realmente me dejó muy satisfecho este combate, para luego presenciar, sí, también en Golden Knockout, lo que fue la presencia de Miguel Marriaga, que tenía un palmarés de 20-0 con 18 ganadas por la vía rápida, y Nicolás Walters de 25-0 con 21 también por la vía del cloroformo, como se dice. El primero, Marriaga, oriundo de Cartagena, Colombia, un espigado boxeador, alto y realmente excelente para la categoría, con un jamaiquino bastante interesante. El espectáculo fue, para mi gusto, discreto, aceptable, justo el resultado de decisión unánime para Nicolás Walters, y bagaje técnico, podemos decir que en algunos momentos se vio algo, pero no de la factura que uno pensó que tenían ambos boxeadores. De cualquier manera, es para tener muy en cuenta a Nicolás Walters, porque tiene realmente pimienta en sus puños. La gente de Golden Knockout siempre es muy atenta con todos aquellos que son seguidores de ellos habitualmente, y Daniel Rentería es el relator. Ojalá Daniel nos esté Rentería, escuchando bien. Y en alguna oportunidad podamos charlar con él, para el regocijo de toda la gente de México, tierra de campeones. Yo quiero hacerte bien un par de preguntas, pero antes quiero recordar que el 0341-440-1075, 440-1075, es el fijo para que vos digas nombre y apellido, últimos tres números de documentos, y te llevas el voucher de Brunos Indumentaria. Si querés mandar un mensajito de texto, hacelo al 156-168686. Y por supuesto, cuando querés saber todo lo que está sucediendo en el boxeo, www.boxeoplaneta.blogspot.com, en todos los idiomas menos esperanto. Y si querés trasladarle a algún amigo cómo nos puede escuchar vía web, hacelo al www.super1075.com, www.super1075.com. Te quiero hacer una pregunta, y Olimpia Deportes presenta dos noticias de carácter insólita, una de ellas, y la otra inesperada. Una insólita y otra inesperada. Damián Cassino se hace cargo de los dos pedidos que le hago. Una insólita y la otra inesperada. Sí, Luis. ¿Vamos a la insólita? Vamos a la insólita. Bueno, en la Asociación Mundial de Boxeo, en su publicación del 5 de junio, que entra en vigencia, posteriormente, 11 días después, lo que es todo el escalafón de la Asociación Mundial de Boxeo, han decretado el puesto número 11 de la categoría mosca a un boxeador fallecido. Sí, escuchó bien. ¿Cómo? No me mire con esa cara asombrado. Rankearon un boxeador fallecido, y no fallecido, o sea, 11 días antes de que se diera a conocer la publicación. Es decir, que no contemplaron la información y no cotejaron lo que iban a dar. Y nos estamos refiriendo al boxeador Ali Raimi. Es un boxeador de Yemen y que perdiera la vida después de sufrir un ataque aéreo en Yemen. Y que, bueno, paradójicamente la Asociación Mundial de Boxeo lo clasifica en el puesto 11º, en la categoría mosca, lamentablemente obviando de su fallecimiento. Un boxeador que, si se quiere, a ver, tenía, y esto hay que tomarlo entre comillas y con el respeto uh-huh. que merece, tenía el récord de haber totalizado la mayor cantidad de knockout en el primer asalto, con un total de 21 definiciones en los primeros 3 minutos. 21 definiciones. 21 definiciones. Hay que ver ante quién, con quién. De cualquier manera. Porque todas estas peleas las había hecho en Yemen. Y perdió la vida en un ataque aéreo a la edad de 41 años. Y esta es la arista desopilante, si se quiere, y en este caso emanada por la Asociación. En la era de las comunicaciones nadie constata que se puede utilizar la comunicación, porque además me parece a mí que cuando vos lanzás un ranking se lo tenés que enviar primero a todos los boxeadores y después a partir de ahí hacerlo público. Qué sé yo, me parece a mí que sería lo más adecuado, lo más pertinente, ¿no? Pero bueno, ¿y la insólita? Y la insólita es la de la novedad que marca Diga. FAS SRL presenta la insólita. Recapados. Antonio Tony Margarito estaría deseando volver nuevamente a los Entanimados. Aquel de los grandes combates, nos estamos refiriendo al durísimo mexicano Antonio Tony Margarito. Y lo recordamos aquí también porque tuvo la posibilidad en principio de pelear con Sergio Maravilla Martínez. Recordarás, Luis, en su primera pelea en los Estados Unidos, sí, Sergio señor. Maravilla Martínez pierde por nocaut técnico con la mejor versión de Antonio Tony Margarito, uh-huh. con un verde Maravilla Martínez en aquella oportunidad, que fue a pelear a Las Vegas. En su primera incursión en los Estados Unidos le fue muy mal con Tony Margarito. Y recordemos también que con Sebastián Andrés Luján se las vio feas. Le tuvo que partir una oreja para poder doblegarlo. Sebastián Luján le dio una durísima batalla. Durísima batalla. A Antonio Margarito, pero que por supuesto vimos en sus grandes performances. Y dice él, después de verlo, la pelea de Cotto con Daniel Gael. Después de ver ese combate, no fue dice, me animé a meterme otra vez en el boxeo en el encordado y desafiarlo a Miguel Ángel Cotto. Si vuelvo, sería para pelear con Cotto. Quedó todo en el tintero. Dice, entre otras cosas, dijo el boxeador mexicano que tendría que tener la aprobación de su familia, cosa que Medio difícil. No se la van a dar así, porque sí, dice estar muy bien del ojo. Recordamos, Luis, el boxeador mexicano salió con una lesión muy importante en la órbita del ojo derecho, si mal no recuerdo, después de aquel combate con Manny Pacquiao, en la que Manny Pacquiao le ganara por decisión técnica. Y recuerdo así... algo de esa pelea que Manny Pacquiao le llamaba la atención al rincón y al árbitro para que paran el combate, para que el mexicano no recibiera mucho castigo. Mucho castigo, estar sí. recuperado ese ojo que no había quedado del todo bien. Así que bueno, esta es la insólita de Antonio Tony Margarito. ¿Dónde estamos, amigo? Estamos en la Super 107.5 de Rosario, Santa Fe, República Argentina. ¿Sabes que los sábados a la mañana lo paso lindo con Claudio Corbalán y Leo Gozo? Me estoy vistiendo para ir al laburo. Espectacular el programa de hace. No lo puedo. Cuando arranco temprano, sí. La radio, porque yo le cuento. En el auto tengo la 107.5, no hay lugar para otra. Así que subo al auto y está ya la 107.5 a full, y los sábados escucho a los colegas Bozo y... Sí, yo sé escuchar también el fútbol de esta emisora, indudablemente tanto News como Central habitualmente, soy de aquellos que bajan el sonido del televisor. Janina Hernández la escucho al mediodía también, ¿eh? ¿Janina hasta el mediodía? Sí, tenemos mediodía, que charlar con Janina, porque le queremos hacer una propuesta. Ah, no me digas que futbolera también, Janina. Futbolera, bueno, Janina. Mirá vos, Janina, acá, futbolera. Bueno, y en cualquier momento nosotros nos metemos en algún programita que no sea de boxeo, ¿eh? Bueno, ¿por qué no? Bueno, yo incursiono en alguna otra cosita, pero no al nivel de No Estamos Solos, por ejemplo, ¿eh? Claro. Ellos, con ellos hay que sacarse el sombrero. ¿Quiere una más? Esta no es desopilante, pero es novedosa. Bueno, le doy la presentación. Toca... los intereses de un argentino, nos estamos refiriendo ¿a quién? Al ex campeón del mundo Juan Carlos Rebeco, el mendocino. Al Cotón Rebeco. Se sabe que Cazuto Ioka le había ganado el título en una pelea muy cerrada, a mi forma de ver se había inclinado para Rebeco, pero como estaba de visitante, en esto de que siempre uno de visitante... Si no marcas la diferencia, sí. Vamos en un término bien argento, le tiene que arrancar la cabeza para que le den la pelea. Sí. No hizo eso Rebeco, ganó bien por puntos, no se la dieron. La Asociación Mundial de Boxeo decreta la revancha obligatoria entre Cazuto Ioka y Juan Carlos Rebeco. Pero... en esto de los ida y vuelta, no sé cómo se generó la cuestión de que el boxeador nipón Cazuto Ioka va a tener una defensa optativa a fines de agosto. ¿Optativa? O al mes de septiembre. Optativa, sí, porque la obligatoria la tiene con el argentino. Sí. Esta pelea con Juan Carlos Rebeco se estaría dando para mediados de las fiestas, ahí en diciembre... fines de diciembre, principio de enero del año 2016. Ajá. Es decir que bueno, la novedad viene de la mano de Cazuto Ioka, que va a tener una optativa en el mes de agosto. Estamos en Boxeo Planeta, edición 198, y bueno, en la edición número 200 tenemos que hacer un programa especial, algo que tiene que ver armando, con la gratitud. Sí, ya estamos armando. Bueno, pero... no nos queremos olvidar de nadie, por eso lo vamos a ir... agendando con tiempo, a ver, con Luis Propacelli, pero sí, son muchos años. Sí, siempre pensamos en los que han pasado, los que ya no están, seguramente vamos a recordar a todos aquellos que de alguna u otra manera fueron sembrando, si se quiere, con su amistad, con todo el aporte que cada uno ha dado al programa, desde los cuerpos técnicos, los boxeadores, los colegas también que han pasado. Los colegas. Han sido muchos. Sí. El otro día recordé la presencia de Marcelo González charlando con nosotros de Combate Space, a quien le mandamos un abrazo grande, porque siempre se acuerda de acercarnos la información. Sí, por supuesto. Oscar Marino, de Héctor Vidaña. Bueno, Héctor Vidaña es alguien que ya nos has dejado. De Bocacci. Pero que por supuesto, como bien decís, Luis, es nuestro padrino y hicimos un programa realmente muy, muy, muy histórico, muy, muy jugoso para nosotros, y en la que vamos a rescatar algunos fragmentos de esa entrevista. Lo vamos a seguramente a pedir a nuestro técnico Dani Bravo que nos haga alguna compilación de diferentes notas que hemos tenido, y seguramente vamos a tener la voz de Héctor Vidaña, en nuestro programa. Bien. Y no va a faltar seguramente algún colega de importancia, alguien que también nos ha acompañado en muchísimas veladas de boxeo, y que vamos a intentar de que también esté aquí en el piso. Nos referimos a Néstor Jaime Lluria. Néstor Jaime Lluria, sí, el abrazo grande también para... En estas 200 vamos a ir de a poco incorporando a todos aquellos que de alguna u otra manera, Luis, han sido parte de esta historia. Y que nos han ayudado muchísimo, como también Aníbal Bosque, como Dileo, que está también en nuestra memoria. Notas inolvidables, yo creo que una de las significativas es con Omar Tito Weiss, cuando él prácticamente declara en el micrófono cosas realmente tremendas, profundas, pero que lo rescatan como ser humano, él lo cuenta. Por supuesto que el oriundo de San Francisco que peleó con Tommy Hearns, que le hiciste Martillo una nota Roldán. Con Martillo Roldán. Yo no pude estar, pero me felicitan. Dice, decirle a tu compañero que fantástica la nota con Juan Martín y Látigo Colli. Recuerdo cuando terminamos leyéndole uno de sus poemas a Sergio Víctor Palma, el presidente de ADEBOAR. Por supuesto que tuvimos la chance de charlar con muchísimos de los muchachos, con gente que uno dice la pucha, tan cerca y tan lejos en su momento, pero que forman parte de todo un listado enorme de boxeadores, de protagonistas. Hernán Guajardo, uno de ellos, uno de los árbitros más importantes de los últimos años en el boxeo. Le mandamos saludos. Seguramente vamos a charlar también, va a ser parte a través de las líneas de comunicación. A Mingo Raffaelli, que también es... Mingo Raffaelli, sí, manera, señor. Campeones en el ring. Mentor, nuestro, nuestro asesor en esto de generar nuestro propio emprendimiento, nuestro propio programa de boxeo. Nos hemos dado el lujo enorme, y creo que la audiencia lo debe haber disfrutado, a quien forma parte del grupo de trabajo del diario deportivo Le, uno de los más importantes de Sudamérica, nada más y nada menos que con el escritor, con el hombre de letras y periodista, el señor Walter Vargas, el francotirador, que aparece en la contratapa del diario Le, haciendo unos análisis, en algunos casos casi poéticos, ¿no? Porque maneja una verba realmente estupenda. Son muchos, realmente muchos, y también la gratitud a quienes comercialmente siempre nos apoyan. ¿Quiere que vayamos a un temita musical? Mire, que no estamos solos a partir de las 10 de la noche. Ah, bien, mejor que no nos encontremos solos. Seguro. Tengo muchos resultados del fin de semana, entre el viernes y el sábado, del plano nacional. ¿Quiere que nos vayamos a la pausa y cuando vamos y volvemos con toda esta información? Gracias por estar del otro lado en Boxeo Planeta, en la Super 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina. Un round más en Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Seguimos en Boxeo Planeta. Quiero ver al enfermero. soy un enfermero. Bueno, y escuchamos Raros Peinados Nuevos del magistral Charly García, ¿no? No, no Carmela, ¿no? No. Amigos, tenemos resultados en esta edición 198. Lo presenta Brunos, indumentaria masculina. ¿Eh? ¿Usted está de acuerdo que lo presente Brunos? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? La elegancia de buen vestir. Mi Brunos. Amigo Ricky es Bruno, muy sí, bien. Señor. Que le está yendo muy bien en la zona sur. Cuando paso siempre veo mucha gente. Aristide trabaja bien. Los caminos del líder. Club Deportivo Pehuajó, de la provincia de Buenos Aires, en categoría pluma, 6 asaltos. Laura Soledad, la joya grifa, de Trenquelauquen, le ganó por puntos en decisión unánime a Alejandra Soledad Morales. Ajá. Esto fue el día sábado, bien digo, sábado. 13 de junio, en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Luján, Club San Lorenzo de Luján, Buenos Aires, en la categoría supermediano, 4 asaltos. Sebastián Papeschi, de 23 años, de Luján, derrotó por puntos en decisión unánime a Jorge Sebastián Humberto Aguirre, de 22 años, de Capital Federal, radicado en Libertad, provincia de Buenos Aires. Muy bien, en Boxeo Planeta 0341-440-1075 te decimos que más resultados. Catamarca, Club Américo Tesorieri de Catamarca, categoría bien. Gallo, 4 asaltos. Jennifer Rasgido, de Catamarca, venció por nocaut en 3 a Agustina del Valle Aibar, de General Güemes, Salta. Las Flores, provincia de Buenos Aires, estadio de la Juventud Deportiva Las Flores, categoría Super Welter a 4 asaltos. Martín, el mexicano Cánina, de 29 años, de Las Flores, derrotó por puntos en decisión unánime a Daniel Alejandro Valbuena, de Isidro Casanova, provincia de Buenos Aires. Avellaneda, Santa Fe, Club Unión Avellaneda de Santa Fe, categoría Superpluma, a 4 asaltos. Néstor Adrián Maidana, de 24 años, de Córdoba, venció por nocaut en 2 Alberto Beto Canea, de Las Breñas, Chaco. Más resultados en Boxeo Planeta. De Santa Cruz, Polideportivo Municipal Río Turbio, categoría mediano, 6 asaltos. Resultados: Tomás Andrés La Cobra Reynoso, de 26 años, de Buenos Aires, venció por nocaut técnico en 6 a Martín Javier El Látigo Molina, de Chipoleti, Río Negro, radicado en Neuquén. Pergamino, provincia de Buenos Aires, Gimnasio Municipal, categoría Superpluma, 6 asaltos. Anaí Esther, la indiecita Sánchez, de 23 años, de Pergamino, le ganó por decisión unánime a Natalia Vanessa del Valle Aguirre, la cordobesa. Los jurados: Leo Pugni, 60-54, Marcelo Conte, 60-54, y Daniel Di Leo, 60-55, ambas para Anaí Sánchez. Dolores, Buenos Aires, Club Sarmiento, categoría liviano a 4 asaltos. Brian Damián Chávez, de 22 años, de San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien arrojó en la báscula 60 kilos 500, derrotó por nocaut técnico en el primer asalto a Fernando Abel Gallo, de 30 años, de Bursaco, provincia de Buenos Aires, el árbitro Jorge Basile. Transitando lo que es la edición número 198 de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Te decimos que si tenés alguna inquietud vinculada a la actividad boxística, ahora que se va armando, que se va consolidando esto que tiene que ver con la cuestión política, andá preparándola, hacénosla llegar. Nosotros tenemos nuestra propuesta para llegarnos a lo que es el Consejo Municipal, al intendente, la intendenta, y decirle qué cosas necesitamos para los distintos gimnasios de la ciudad de Rosario y, por supuesto, un apoyo cierto, que tenga realmente posibilidades de realidad. No queremos nada faraónico, sino que el municipio ayude y mucho a cada uno de los gimnasios, porque tiene que ver con la inclusión y, por supuesto, vamos a hacer mucho hincapié en la necesidad de todo lo que tiene que ver con la prevención en la parte de salud. We can know how we feel insane. Instead of going down an endless wound. En Boxeo Planeta no solamente damos resultados, comentamos, analizamos o manifestamos nuestra apreciación sobre los distintos combates que vemos a nivel local, nacional e internacional. No solamente hacemos entrevistas o notas, también apoyamos aquello que tenga que ver con un boxeo mejor. Y un boxeo mejor no siempre se da arriba en el cuadrilátero, sino abajo, donde está el pugilista y necesita sus cuidados, necesita sus elementos, necesita su apoyo, tanto afectivo como a nivel científico, como a nivel técnico, y que sea realmente del más alto nivel posible. Nosotros no tenemos compromiso nada más que con el hecho de decirte a vos que sos un boxeador amateur o profesional, que más allá de ganar, perder o empatar, Boxeo Planeta tiene el micrófono abierto para que vos digas lo tuyo. Hace 5 años con Damián Casino dijimos, ¿podemos hablar de boxeo? Podemos. Lo vamos a hacer de la mejor manera que nos salga, por supuesto. Él me dice, yo hace más de 20 años que hago entrenamiento recreativo. Le digo, bueno, yo tengo humildemente, me lo dio Francisco Fontán, una tarjetita que dice jurado de boxeo amateur, profesional, creo tener una apreciación. ¿Querés que nos juntemos? Nos juntamos. Y ahí nace lo que hoy es una amistad a través de la actividad boxística. Una amistad con aquellos protagonistas que saben que a la hora de dar nuestro veredicto, la amistad queda a un costadito para decirle al oyente qué es lo que nos pareció, sin regalar nada. No hacemos amiguismo, no está bueno hacer amiguismo en ningún orden de la vida. Y como siempre sucede, agradeciendo a las autoridades de la emisora cuando nosotros nos trasladamos, ya sea a Luna Park, a Junín, a General Belgrano, a Villa María, a todas aquellas localidades, San Nicolás, o puede ser Roldán, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, a todas las localidades donde se haga boxeo, agradecemos muchísimo el apoyo técnico y el apoyo de las autoridades para que podamos hacer nuestra transmisión. El relator es el señor Damián Casino. Humildemente trato de aportar mi comentario, ir llevando las tarjetas. Y ahora, lo que viene está auspiciado por Olimpia Deportes de Mendoza, 1028, todos los implementos para la parte deportiva, como así también si tenés algún varoncito o alguna nena que esté vinculado a la danza, allí también tienen los mejores elementos. Olimpia Deportes 1028, Walter, Gustavo y todo el equipo de ventas, abrazo grande para ustedes por apoyarnos. Damián Casino. Bien, Luis, hay novedades para el boxeador Diego La Joya Chávez. Recordamos, sí. Después de tener dos grandes peleas, Chávez, una recordamos con Brandon Ríos y la otra con Tim Driley, en la que empatara y con un gustito a triunfo, iba de perder a Estados Unidos. La Joya Chávez expresó que ya hay tratativas para que se dé un choque eliminatorio en la categoría welter en la Federación Internacional de Boxeo. Esto sería enfrentando al norteamericano Devon Alexander, quien tiene un récord de 26-3, ninguna pelea empatada. Y tiene que esperar ahora, Luis, información de la Top Rank, quienes son los que manejan los intereses del argentino en Estados Unidos. Es decir, que Chávez tendría la posibilidad de combatir con Devon Alexander. Recordamos que Devon Alexander combatió con Lucas Martín Matisse y con Marcos René el Chino Maidana, ganándole a los dos. Vamos a ver si se diera este combate, que sería una gran, gran pelea para Diego La Joya Chávez, y de ahí podría salir la esperada chance de título del mundo para Diego La Joya Chávez. El último fin de semana tuve la oportunidad de difundirlo en otra emisora colega, para ser más precisos, en el ET8 rumbo a la cancha, la transmisión oficial del Club Atlético Central Córdoba. ¿Cómo anda Angelito Granato? Angelito Granato, bien, bien, muy bien, realmente bien. Un saludo de mi parte. ¿Cómo no? Bien. ¿Omar Sapienza hace mucho que no lo ve? Sapienza hace mucho que no nos vemos, nos escuchamos, él hace el comentario con Omar, bien, que también estuvo invitado, un hombre que le gusta muchísimo el boxeo, Omar Sapienza. Una muy buena apreciación así de Deporte de los Puños. Tenemos Omar, hemos charlado en varias oportunidades. Así es, un buen relator como Hernán Fani, está Víctor Timoneda. Un locutor de aquellos, que es el capo de todos los locutores a nivel comercial, el señor Alejandro Espinosa. Llevo unos mates, yo lo tengo a mi derecha. ¿Espumosos? ¿Amargo, espumosos, dulce? Se dice cimarrón o salvaje cuando tomas un matecito amargo. Cimarrón, utilizar los tres términos que quieras. Realmente son espectaculares. Y además lo matizamos. Yo voy preparando la información. Buen sabor de mate, ¿eh? En los viajes que hemos... defiendo. Me defiendo. Me defiendo bastante bien, porque en los viajes usted, compañero, cuando la noche ya empieza a premiar, el frío, el sueño, usted me con dice, su conversación y sus charlamos, mates, lo hace y más llevadero el viaje de vuelta, que hemos pasado tantos momentos. Tantos con momentos. Neblina, sí, con frío, con llovina. Sí, el día de la neblina estuvo terrible, siempre, porque fuera muy espeso. Siempre tratando de ir a las diferentes veladas, ¿no? Así que bueno, el asunto pasa por el hecho de que uno está en buena compañía. Y decía que en Roldán este último fin de semana hubo un buen festival de boxeo amateur. Tuve la posibilidad de difundirlo, pero si alguien de Roldán o de alguna de las localidades nos está escuchando, métase en Facebook. Nosotros no podemos estar en todos los lugares, pero le vamos a leer la gacetilla con aquello que tiene que ver con la promoción del espectáculo, como así también con los resultados que se den en la velada. Están bienvenidos. Lo único que tienen que hacer es acordarse de Boxeo Planeta, que tiene las puertas abiertas para todos. Decimos siempre con Damián Casino, comenzamos en Ciclón y terminamos en Las Vegas. No hemos perdido la sencillez con la que hacemos el laburo. La nota que le hicimos al ministro de Defensa de la República Argentina, Agustín Rossi. En Gálvez, en su momento. Gálvez, sí. Un hombre que tiene un gran, gran paneo de lo que es el boxeo y junto a Mingo Rafael. Sorprendió. Que estuvimos colaborando para Campeones en el Ring. En esa noche estuvimos siendo solicitados por Mingo Rafael y para la transmisión especial de Título del Mundo desde el Club Atlético Talleres, y en la que tuviéramos la posibilidad de charlar de boxeo, en este caso, con el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Nos debemos en la rama femenina una nota. Dígame. Extensa. Con la licencia número uno. Claro que sí. Ese es un... Marcela... sí, señor, es un saldo Eliana pendiente. La Tigresa Cunha. Sí, que me la estás debiendo junto con A ver. Te voy a dejar un poquitito ahí lo de Mario Arano, pero con Marcela La Tigresa Cunha, y vi una foto porque retornó a los entrenamientos de Jessica Bob. Retornó a los entrenamientos. Está muy bien. Se nota que tiene unos kilitos de más, pero... Bien. Es una profesional y va a tomar forma enseguida, va a volver rápido. Nos escucha, es amiga nuestra, es pareja de Sebastián Heyland, se llama Soledad Alegre. Un beso grande para ti, por supuesto para Marisa Portillo, para Victoria Bustos y para Daniela Bermúdez, que anduvo de viaje con su pareja y lo pasaron creo que muy bien. Bueno, ¿querés que te cuente? Yo sé que a vos te gustan estas cosas raras del boxeo. Y bueno, voy a contar algunos boxeadores que perdieron el campeonato del mundo en la báscula, es decir, en la balanza. En la balanza. Temible balanza. Temible balanza, ¿verdad? Que algunos subían y se tiraban, como se tiraban de la balanza después. Sí. Subían despacio y se tiraban rápido. Y el caso más emblemático es la de Nicolino Loche, ¿no? Nicolino Loche. Recordamos, por ejemplo, Nicolás Walter. Perdió en la báscula el campeonato mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Quién estuvo la otra noche en Golden Knockout? Señor, al sobrepasar el límite de las 126 libras para su combate con Miguel Marriaga. Y bueno, en ese caso había sobrepasado una libra el límite. También Orlando Siri Salido, el recordado Salido, perdió el campeonato mundial pluma de la Federación Internacional de Boxeo al sobrepasar el límite de las 126 libras. Esto fue en su combate, Luis, con... Recordarás con Yuriosky Gamboa en la pelea. Sí, Yuriosky Gamboa. Después que se hizo la pelea Salido perdió por decisión unánime. Sí. Esto había sido en septiembre del año 2010. ¿Algún otro? Pelea que se iba a hacer en el Mandalay Bay de Las Vegas. Van Ríos perdió en la báscula el campeonato mundial ligero de la Asociación Mundial de Boxeo al sobrepasar el límite de las 135 libras. Para su combate, y usted me preguntará, pero usted me lo dice en libras, 135 libras. Equivalentes a. Categoría ligero en 61 kilos, 235 gramos. Esta información fue dedicada para Romina, una amiga de Granadero Baigorria. Ojalá esté Romy escuchando del otro lado. Me parece, además, nosotros tenemos un ventanal enorme acá, y me parece que pasa alguien y nos quiere saludar, o me parece que sí. Sergio Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Él se llamará Sergio Gabriel Maravilla Martínez, es un tipo sencillo, simple, y aceptó tu invitación de hacernos este prensa. Pero quien tengo a mi izquierda se llama Dani Bravo, y tan solo 30 segundos le pedí si lo tenía a mano, y ahí estaba el saludo de Sergio Gabriel Maravilla Martínez. La bien profesionalidad de ambos lados, cada uno lo suyo. Bien de reflejo, Dani. Sí, señor. Bueno, ya para cerrar esto de boxeadores que perdieron el título del mundo en la báscula, Eric el Terrible Morales hizo lo suyo también, perdió el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo al pesar 142 libras, dos por encima del límite, en su primera defensa ante Dani García, ¿recordás, Luis? Dani. Esto fue el 24 de marzo de 2012. Posteriormente, Morales pierde la pelea por nocaut técnico. Bien. ¿Alguna más? A ver. No, pero... La de Mickey García le voy a dar. ¿Tiene una más? Sí, Mickey García es el hermano de Robert García, que a su vez es el técnico de Marco René el Chino Maidana y de toda esta banda linda que está trabajando en Oxnard, California, con Robert García. Bien, Mickey García, hermano, había perdido el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo al pasarse por dos libras del límite pactado, las 128 libras. Esto había sido en su primera defensa frente al boricua Juan Manuel López. López, que tuve la posibilidad de verlo combatir con Cuellar, en el Hard Rock Hotel y Casino en Las Vegas. Y que perdiera por nocaut técnico. En este caso, frente a Mickey García también, después de pelear, García lo noquea a López en el cuarto asalto. Un día de esto vamos a repasar la nota que le hiciste a Joe Cortés. ¿Cómo no? Una muy buena nota. Charla muy jugosa, sí, muy interesante. Muy jugosa. ¿Tuviste también con Eric Morales? Terrible. No, tuvimos la posibilidad de charlar con muchas realmente personales prestigiosas de la actividad. Y tenés siempre a flor de labios un saludo para una persona que te quiere mucho, que te atendió de primera, que te esperaba para Las Vegas. Y no sé si no vamos a ir juntos. Y se nos fue, no fui, yo le mando un abrazo grande a Osvaldo Ayala, quien me abrió las puertas de su casa, y realmente hicimos una amistad muy grande. Ojalá se dé la posibilidad en alguna oportunidad en la que pueda volver a viajar a cubrir otra pelea para Boxeo Planeta, y que seguramente nos vamos a dar un fuerte abrazo. Siempre estuvo deferente para con nosotros Edgar Quirós. Le mando un abrazo porque es también oyente habitual de Boxeo Planeta y siempre está dispuesto para cualquier requisitoria, alguna pregunta. Tuve la suerte de darle una remera, una musculosa que dentro de las de los obsequios que me dio Gustavo y Walter de Olimpia Deportes para que diera en el viaje a Las Vegas. Qué linda la que me trajiste también. La posibilidad de darle a Edgar Quirós una musculosa muy muy linda en color verde de Boxeo Planeta, y en la que él me lo agradeció mucho. Tengo, ya se lo dije, tengo una remera de Boxeo Planeta para Vicky Bustos. Se la debía, bueno, la gente de Olimpia Deportes. ¿Sabes quién me encontré el fin de semana cuando fui a votar? A Vicky Bustos. ¿La encontraste? Sí, estaba en Villa Gobernador Gálvez esperando su turno para, bueno, para votar, y intercambiamos un par de palabras y bueno, yo estaba con la familia y digo, ¿ustedes saben quién es? La campeona del mundo, Victoria Bustos. Así que el saludo grande también para ella, ¿no? Por supuesto que nunca olvidamos el hecho de Marisa Portillo. Y creo que tiene una chance Marisa Portillo de pelear en el exterior. Tenemos que conectarnos. Y el otro que tiene una chance, o por lo menos se dice, o él lo dice, pero nosotros tenemos que hablar con él, que es un amigo nuestro, un capo, Matías Bidondo, también estaba con la posibilidad de viajar al extranjero. Se había caído en Estados Unidos, en Alemania, creo que nos había dicho. Sí. Y vamos a ver cómo continúa esa posibilidad. Y lo de Pablito Barbosa también tenemos que estar sobre la información, que en cualquier momento va a surgir. Puede salir la revancha o alguna defensa del título argentino, Luis. Así es. ¿Qué es lo que viene? ¿Quiere que lo presente Wimbledon Deportes? Presenta. Wimbledon Deportes. Bien. De Capitán Bermúdez, allí en la calle San Lorenzo al 500, local 4. Implementos de boxeo y todo el universo del deporte. Wimbledon Deportes. Además, le mando un abrazo muy grande a la gente de Deportes Compasión, de Héctor Elías y Yandir Elías, que lo llevan a cabo los lunes, los miércoles y los viernes en horas del mediodía, si mal no recuerdo, son las 12:30, por ahí. Son gente que apoya todo el universo deportivo y da gusto. La cantidad de gente que hace deportes en la zona de Baigorria, de Capitán Bermúdez, de Fraulis Beltrán, de San Lorenzo, es impresionante. Esa zona, y es una zona muy rica. Muy bien. Abrazo grande para todos. Le cuento, desde Comitán, Chiapas, México, se van a enfrentar boxeadores de Panamá con los de México. Campeonato Mundial Superpluma, Asociación Mundial de Boxeo a 12 asaltos. Emanuel El Pollo López enfrentará a Rolando Giono. Esto va a ser el 20 de junio desde Comitán, Chiapas, México. Nos vamos a una pausa, Dani. Todo tuyo, hacé lo que quieras, vos sos un capo. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Quédate en Boxeo Planeta. No, super lógico, super lógico. lógico, súper lógico. Edición 198 de Boxeo Planeta, pasaban los Redonditos con Superlógico. Una de las cosas que más uno resalta en los últimos tiempos es lo bien que trabaja Pedro Dáquila, el Rusito, y toda la logística que tiene OR Promotion aquí en la ciudad de Rosario. Y todavía suenan los ecos de la última velada que se realizó allí en Sportivo América con ese peleón enorme del cordobés radicado en Mendoza, Horacio Centeno y Pablo Barbosa. Vamos a tener que contactarnos con ellos a ver si esto va dicho en broma, por supuesto, y de onda. A veces son tan guapos de hacer un festival como ese. Porque ahora me imagino lo que se deben estar preguntando. ¿Cómo hacemos para acercarnos? La vara está alta. Pero bueno, hay que hacerlo porque... Y eso es otro costadito que vamos a tener que... Yo voy a visitar la Mónica Fein. La voy a visitar. ¿Crees que vayamos juntos? Vamos, yo lo acompaño. Quiero que baje un poquito los impuestos porque... Yo la vi a Mónica Fein una vez en un festival de boxeo. Se quedó hasta la 1 de la mañana. Hacía un frío, amigo. Se venían las elecciones en ese momento y estaba con Miguel Lifshitz. Bueno, entonces, qué sé yo, un día como de un grado más o menos de temperatura, eran la 1 de la mañana, estaba firme ahí viendo boxeo. Digo, bueno, se viene una buena mano para la gente que está en la actividad, porque no deja de ser una fuente de trabajo, e indudablemente hay que dar lo mejor para apoyar la actividad que genera trabajo. Y decir trabajo es decir dignidad. Le voy a recordar a ver qué se puede hacer a la intendenta. A ver, tenemos para este fin de semana una buena cartelera. Se va a presentar Bronner, nuevamente va con Porter. Adrien Bronner va con Porter. Así en Las Vegas. Creo yo, Luis, va a ser a nivel, en el plano internacional, seguramente lo más trascendente. Adrien Bronner con un récord de 30-1-0 de 25 años. Siempre histriónico y polémico, va a combatir con el boxeador Porter. Digo, va a ser una gran pelea porque Joe Porter es un boxeador muy, muy aguerrido y me parece que es un boxeador de cuidado para, yo, por supuesto... No lo tengo bien presente. Por supuesto, tiene... algunos nombres importantes dentro de su carrera, como por ejemplo Pauli Marignaggi, Devon Alexander, entre otros, ¿no? Sí. Y que fuera fustigado y castigado por el chino Maidana también. Sí, va puleado. En esa oportunidad. Esto va a ser, Luis, a dos asaltos en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. ¿Cómo lo dice últimamente? Fin de semana. Y bueno, estoy aprendiendo un poquito. ¿Qué, no me diga, ¿le paga usted a Guadalupe? No, ¿y usted qué quiere? ¿Que le pague? Y bueno, pero con un asadito. Esta información sí. Usted me saca un de contexto. Pollito, sí. Esta información se la tengo que agradecer a Marcelito González. Esta velada en la que se va a presentar Eddie Bronner con Joe Porter va a ser televisada por Combat Space. Uh-huh. A partir de las 10:30 aproximadamente, 22:30 bien digo, de la noche, viene la televisación del MGM Grand de Las Vegas. Y en el semifondo, interesante también, en una noche de Premium Boxing Champion, Errol Spence va a combatir con Roberto García. Muy bien, no estamos solos en la propuesta a partir de la hora 22. Ya nos quedan 20 minutos de programa o algo así. Y bueno, Janina, Leonardo y Neribó te van a informar acerca de lo que ha sucedido. Entre otras cosas, creo que estuvieron en la entrega de los magazines. Y que realiza habitualmente Carlitos Bermejo. Se hizo en el Teatro del Círculo. En el Teatro del Círculo, sí. Muy buena convocatoria, sí. Con personalidades de todos los ambientes. Sí. De los políticos no podían faltar, los artistas. ¿Por qué no podían faltar los políticos? Sí, sí, sí. Después de aparte, no sabemos todavía quién es quién en la política. Claro, así que bueno, claro. Si tenemos que llamarlo gobernador o intendente, sí. O no, bueno. En definitiva estaban todos en una noche muy, muy, muy buena. Muy buena. Es decir, viene... quédense porque puede haber notas muy jugosas. Sí, seguro que las sí. Debe haber, seguro. Le cuento que en la Federación Argentina de Boxeo, el 27 de junio... Castro Barro 75. En una producción de OR Promotion, Roberto Domingo Sosa, en la categoría Super Mosca, se va a enfrentar a Javier Chacón. Va a estar en juego el título latino, uh-huh, interino de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría Super Mosca. También en la noche se van a presentar Jonathan Edgardo Palacios en categoría Super Welter. Uh-huh. Vamos a tener la posibilidad de verlo nuevamente a Brian Manuel Zarza, a la Cobra Zarza, al hombre de Rosario. ¿Cómo creció ese muchacho? En categoría Super Ligero. No, todavía no hay rival designado. Y en la misma noche también se va a presentar en la categoría mediano Francisco Emanuel Torres. Estamos en Boxeo Planeta, edición número 198. Damián Casillo y Luis Parpacelli, quienes hablan en estos momentos, te dicen que donde quiera que estés, muchas gracias por acompañarnos, porque estamos por llegar a los 200 programas, 5 años de actividad, y lo estamos haciendo gracias al apoyo comercial, pero también al apoyo de ustedes, los oyentes, que no solamente tiene que ver con el aficionado, sino también con los protagonistas en los distintos lugares donde se realiza una actividad boxística. Y más de lo que viene. ¿Más de lo que viene? Club Atlético Becar. ¿Lo presenta Zunino? Zunino. Siempre un artículo para el hogar que se rompe, que tiene una dificultad. Y ese artículo para el hogar tiene un solo destino, se llama Casa Zunino. Le salió con verso y todo. Y con verso y todo. Nos vamos a la zona norte de Buenos Aires, Becar, ahí pegadito a San Isidro, a esa zona, y el señor informa. 4 de julio, en una presentación de OR Promotion también, en categoría Super Ligero, se va a presentar Jonathan Eduardo Gastón Chávez, el prominente Chávez, sobrino de la joya de Chávez. De la joya Chávez. Lo hemos visto combatir aquí en Rosario. En Sportivo América. Sportivo América, viene bien el chico, viene bien perfilado, va a combatir en una pelea duro con un boxeador, me parece que ¿cómo? En este caso va a ser una pelea muy equilibrada. Muy equilibrada. Va a combatir con Diego González Luquez. ¿Cómo diría Brizuela? El fogoso, el potente. Sí, señor. Diego González Luquez. El imbatido. Sí. También en la misma noche, en Becar, en el Club Atlético Becar de la provincia de Buenos Aires, se va a presentar Ana Laura Esteche, va a combatir con Celeste del Carmen Peralta. Peleón. En categoría Super Ligero. Paola Benavides con Joana Belén Jiménez también se va a presentar en esta misma velada en Becar. Y cerrando esta edición, Cristian Daniel Suárez, en categoría semipesado, va a combatir con Claudio David López. Saludo grande para la gente de Boxeadoras Argentinas y también para un buen servicio de información completísimo que se llama En Este Rincón. el 8 de julio también en una presentación de OR Promotion. Va a combatir en categoría Super Welter Marcelo Cóceres con Gastón Alejandro Vega. Va a estar el título latino de la Federación Internacional de Boxeo. En esta nueva velada de OR Promotion. También en peso crucero. Se ven pocos boxeadores en categorías altas. En categorías altas, muy pocos, casi nada. Pesado, hay poco, ¿eh? No, poquísimo. Ya con un prácticamente, creo, retirado Marcelo Domínguez, sí. La Mole Moli, que está, no, el creo, Chico Pito, no creo de su regreso. Sí. Veo pocos boxeadores, sobre todo en la categoría máxima, ¿no? En la que nuestro amigo y querido Mati Vidondo es quien tiene el cinturón más preciado de la máxima categoría argentina, sí, que es el título argentino. Uh-huh. No veo que haya nadie que pueda disputarle el título en la máxima categoría. No, aparte de tener el coraje de enfrentarlo, hay que ir con un bagaje técnico bastante importante para poder doblegar a Matías Vidondo, que ha ido creciendo paulatinamente en las últimas presentaciones. ¿Qué más? Luis, quería hacer un breve comentario de esto que ha determinado el Consejo Mundial de Boxeo. Lo dimos como una novedad en el comienzo del programa. Que es el presidente Mauricio Suleiman. Mauricio Suleiman. También tenemos el saludo de Mauricio Suleiman del Consejo. Después vamos a consultar. Si nos saluda, le damos la información. Dani García habló con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Luis. Don Mauricio Suleiman, y le dio a conocer que va a dejar vacante el título. Lo habías adelantado. Y bueno, es decir, que el Consejo Mundial de Boxeo resuelve que tienen que pelear Víctor Postol, quien está número uno en el escalafón, tendría que hacer lo propio enfrentando a nuestro argentino, a Lucas Martín Matisse. Va a estar en juego sin dudas el título super ligero de la prestigiosa entidad, la número uno. Recordamos, Luca Matisse, que viene de hacer un peleón frente a Ruslan Prodovnikov, y por supuesto esto sería en el marco de la conversación que tuvieron Dani García con Mauricio Suleiman. Usted me preguntará, ¿por qué dejó vacante Dani García el título? Pregúntemelo. ¿Usted por casualidad o porque tiene un fundamento, por qué deja vacante el título Dani García? Porque no lo quiere pelear nuevamente a Lucas Matisse, porque sabe de, si usted me lo permite con un término argento, de la viaba y la paliza que le dio a Ruslan Prodovnikov. No quiere pasar por ese, Dani García, por esa situación. Mire lo que lo ha llevado a dejar el título vacante. Mire, por consejo de su padre, dice él. No te conviene, nene. No, claro, ahí está el no te conviene. Oye, Dani, no te conviene. Me parece que Mauricio Suleiman nos quiere dar un saludito porque, como lo estuvimos mencionando mucho, me parece. Se acerca también a Boxeo Planeta. Sí, se acerca. Bueno. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina. Un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. ¿Viste que te dije, Mauricio? Presente, dice, están hablando de mí. Bueno, tiene la delicadeza de saludar. Bueno, le agradecemos al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, más allá de esto, es muy importante, ¿no? Estamos hablando del presidente de quizás la entidad más importante, la más histórica, y que con gran humildad, con un gesto que lo pinta de cara a la clase de persona que es, nos dio este saludo para nuestro programa. Es decir que con esto, Luis, vamos a tener la posibilidad ya concreta en poco tiempo. Seguramente vamos a tener la novedad con fecha para cuando se dé este combate entre Víctor Postol y Lucas Matisse. Seguramente vamos a charlar con alguien del cuerpo técnico de Matisse a ver cómo van a encaminar esta pelea. Ya charlamos con el Látigo Koji, quien está asesorando también, y es el segundo rincón de Matisse, y lo propio podríamos hacer con Luis el Cuti Barrera, quien es quien hace de tantos años viene aconsejando y estando en el rincón de este gran boxeador que es Lucas Matisse. Además, cuando dijiste Cuti Barrera, me acuerdo que apenas arribado de los Estados Unidos y de atender a todos los medios, tuvo la delicadeza al día siguiente de salir con nosotros en vivo desde Capital Federal, Cuti Barrera. Juan Manuel Bonani, Comerciendo Carrasco, ¿qué pasa con esos chicos? ¿Tenés alguna información cerca? O... Carrasco había ganado una pelea en Mendoza. Ajá. Pero el problema de Carrasco es un poco su conducta. No es prolijo. Le esquivan los promotores porque es desprolijo a la hora de las decisiones. Ajá. Te dice que sí, que combate, después te suspende la pelea. Claro, esto es terrible. Claro, los boxeadores, los promotores, valga la redundancia, lo programan y después es el toma decisiones que yo no sé si por una cuestión económica o no se presenta, dice que no puede. Entonces no ven una seriedad los promotores y lo van raleando, lo van dejando de lado. Sí. Esto se empezó a notar desde la difusión que ha tenido en su momento. Recordás, Luis, Carrasco era un boxeador atrayente y hoy por atrayente, hoy, ¿quién sí. habla de Carrasco? Bueno. Vos ahora me preguntás, pero los medios... No lo registran. Los colegas que habitualmente hablan de boxeo no lo tienen como... Un hombre en actividad, queriendo ascender, queriendo crecer. Exactamente. Exactamente. Quiero hacer una pequeña referencia. Dentro de lo que es la actividad amateur y de la rama femenina, en la provincia de Córdoba, hay una chica que estaba haciendo los primeros palotes, digamos, en la actividad. Me refiero a Florencia Plaza. Antes de ayer recibo un llamado y, bueno, me dice que... la inmensa suerte de poder contar lo que le pasó, porque le atropelló un automóvil, dio varias vueltas y está realmente muy mal de su pie. Hoy iba a una consulta médica para ver si tenía que hacer una intervención quirúrgica, quizás le tengan que colocar algún clavo, como se dice habitualmente. Psicológicamente no está bien, por supuesto, porque el susto fue muy grande, dio varias vueltas en el aire y por supuesto podía haber perdido la vida y bueno, tiene que estar en una cama postrada. Estaba intentando ver si se podía levantar, bueno, pero no pudo hacer grandes esfuerzos. Desde aquí, desde Boxeo Planeta, le mandamos a Florencia Plaza toda la buena onda, como para que ella tenga paciencia, el tiempo pase lo más rápido posible, pueda recuperarse e incorporarse a la actividad boxística donde están haciendo. Es además la princesa Florencia Plaza. Es una chica muy bonita que además le gusta la actividad del boxeo y tiene muchas ganas de ser alguien en la vida. Y esto ha sido nada más que un contratiempo que seguramente lo va a superar con mucha fe y verá otra vez nuevamente la posibilidad de entrenarse y retornar a la actividad, y la traeremos a los micrófonos de Boxeo Planeta. Así que a toda la gente de Córdoba, a apoyar a Florencia Plaza para que por lo menos anímicamente le alcance para tolerar este trance donde está fuera de lo que habitualmente hacía, que era ir al gimnasio, entrenar, dedicarse, seguir progresando en una actividad tan difícil como es la actividad pugilística, ¿no? Bien, Luis, le quiero agradecer especialmente a la gente de prensa de Arano Box. De Arano Box. Que están escuchando el programa, nos mandan información. Respecto, hablábamos de Guaraciendo Carrasco, muy atinadamente me mandan información de que va a pelear este próximo viernes 19 de junio. Viene de la mano de Mario Arano. Va a ser en el Estadio Polideportivo Juan Domingo Riboski de Maipú, Mendoza. Tengo la cartelera completa. Va a ser transmitida por la pantalla de DirecTV. En el plato fuerte de la noche se va a presentar en peso superpluma Mauricio Muñoz. Va a combatir con el experimentado Daniel El Tatu Brizuela. Va a estar el título sudamericano peso superpluma en juego. En un buen semifondo, el Gumercindo Lucas Carrasco, en categoría superligero, se va a presentar con Guillermo de Jesús Paz. También un hombre muy experimentado. Vuelve Gumercindo Carrasco, en este caso va a ser de la mano de Mario Arano, o sea que muy buenísimo, trabajando con él. Vale, tengo una pelea llamativa acá, Luis. Fabián Oscar Orozco va a combatir con Leandro David Esperante. No me diga. No sé si Orozco se pasó a Mario Arano, porque sabíamos que estaba trabajando con claro. Repromoyo, con Osvaldo Rivero. Uh-huh. Ahora lo veo que está programado por Arano. Bueno, se va a dar en la pelea con Leandro David Esperante. A ver, déjeme recordar este Esperante. Es el que combatió el flaco en Capitán Bermúdez, claro. En aquella pelea que fue muy, pero muy aburrida. Aburrida, porque después sí. Después vimos un Esperante totalmente diferente sí. Aquí en Sportivo América. Era otro. Parecía... Bellizo. Uno trabajando a batería de 6 voltios y este estaba en 220, no, qué sé yo, una cosa así. Totalmente distinto. Bueno. Así que vamos a ver esta vuelta de Fabián Orozco frente a Leandro David Esperante, de la mano de Mario Arano, por la pantalla de DirecTV, seguramente con los comentarios del colega y amigo Marcelito González, con el Chico Blanco también aportando lo suyo de los sí. comentarios. También va a combatir Claudio Sebastián Aguirre en esta misma velada. Claudio Sebastián frente Aguirre. A Gabriel Gustavo Ovejero. Se presenta también en categoría Superpluma, Javier Herrera, combatiendo con Agustín Francisco David Layton. Y por último, cerrando ya esta velada que va a ser en el Estadio Polideportivo Juan Domingo Riboschi de Maipú Mendoza, Gianfranco Bracamonte va a combatir con Iván Duarte. Agradecemos enormemente a la gente de prensa de Arano Box, por supuesto que esté del otro lado y que nos dé la posibilidad de transmitir esta información. Fíjate qué coincidencia, ¿no? Yo te pregunté así al azar por boxeadores que últimamente no son mencionados por los medios, que uno les pierde un poquitito el rastro y dice que será la vida de, claro. Que suelen tomarse vacaciones y no nos gusta que se tomen vacaciones. Pero no que no nos gusta porque la diversión está buena, sino porque en la actividad boxística las vacaciones implican no estar pleno para cuando te citen a una velada y está en juego nada más y nada menos que tu salud. Y está también la posibilidad de crecer y desde lo económico consolidarse en una actividad de alto riesgo como es el boxeo. Luis, desde el Club Social y Cultural El Cruce, Malvinas, Argentina, sí. Provincia de Buenos Aires, este próximo sábado vamos a tener la posibilidad de ver a través de la pantalla de Teis Sport con una... producción de Mario Margosian. Mario Margosian. Sí, señor, se va a presentar. Jonathan Brian Oliva va a combatir con Jacinto Grosito en la pelea central de la noche. Como semifondo en esta misma jornada se va a presentar en categoría superligero Lucas e Iván Romero con un rival a designar. También estarán los nombres de Claudio Ramón Franco en categoría super welter con otro rival que será designado al momento, y Esteban Coronel, sí, con rival determinado, va a combatir en categoría Super Gallo con Jair Isaías Suárez, en lo que va a ser la programación de Mario Margosian desde el Club Social y Cultural El Cruce Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, en lo que ya es un clásico de los sábados por la pantalla de Teis Sport, boxeo de primera. Cuando decís boxeo de primera, decís, obviamente, torneos y competencias. Me gustaría que un día charlemos con una persona que te cayó muy bien, que te pareció un tipo sencillo, profesional, y que, por supuesto, uno quiere retribuirle la atención, en el caso particular mío, porque la deferencia fue para vos. Cuando estuviste en Las Vegas, me hablaste muy bien de Sergio Charito. Sí, Sergio. Y me gustaría que charlemos con él. Porque tuvo la diferencia de mencionarnos en el vivo, en el boxeo de primera, con una. Bueno, que había dicho en su momento que había escuchado esta velada que no había sido transmitida. ¿Recordás, Luis? Que no fue la televisión. La transmisión que hicimos con Raúl Horacio Centeno sí. y Pablo Barbosa en la pelea central en Sportivo América. Uh-huh. Y él, bueno, en un muy buen gesto que lo pinta de cara. El tipo de persona que es y que había escuchado toda la transmisión. El abrazo grande y seguramente sí. Vamos a estrecharnos en un abrazo en alguna oportunidad, en alguna velada, ¿no? Además que mencione a la Super 107.5, que es sí, lo claro. importante, que es la casa que nos cobija y que tanto agradecemos. No estamos solos, a partir de la 22 ya estamos llegando al final de esta edición número 198 de Boxeo Planeta. Estamos ya anotando a los dos o tres ganadores del voucher, a Lucas, a Mateo, a Eduardo, le vamos a hacer llegar también los números de documento a Jorge Aristides Bruno. Le recomiendo sí. a usted que le gusta el enfoque que da nuestro colega y amigo Walter Vargas en el Olé. Hizo un muy, muy buen trabajo con un tributo a Sergio Maravilla Martínez. Perdón, no salió en Olé, sino que es para Telam. Ah, para Telam. ¿Alguna referencia? Bueno, veo aquí una nota muy extensa que estuve leyéndola y realmente es como nos tiene acostumbrado. Escribe un poquito. La pluma de Walter Vargas es indiscutible. Sí. Tiene un enfoque tan carismático, Luis, tan especial. Tan rico, tan abundante, tan metafórico. Que cuando uno rayano en la poesía en algunas oportunidades. Exactamente, cuando uno lo lee dice Walter Vargas. Además por eso yo le recordé la otra noche cuando estuvimos charlando con él algo que yo quiero y lo debe tener dentro de su arsenal de trabajo, dedicado a Luciana Aymar, que yo en la respuesta, porque lo tengo en Facebook, jugaron las chicas el fin de semana, no sé cómo salieron, me parece que habían perdido, no recuerdo bien, pero escuché un comentario y falta Luchita. que fue que él mucho no lo tenía presente, pero si esto lo lee Lucha Aymar seguramente te va a mandar una retribución. Estuvo muy, muy bien hecho. Amigo, sí, señor. Nos estamos yendo. Se nos va esta edición 198, por supuesto, agradecerle a todos los oyentes quienes son parte de este proyecto tan, tan lindo que hemos compartido nuevamente aquí en la 107.5. Los esperamos el próximo lunes. El próximo lunes. Cuando a las 20 horas, Boxeo Planeta presente en Rosario nuevamente. Yo lo que quiero dejar como referencia que no solamente del boxeo, del fútbol, vive el hombre, sino que somos parte de aquellos ciudadanos que en el caso particular de Damián Cassino y de quien le hablo, no estamos solamente para durar, sino para preocuparnos por la sociedad en la que vivimos. Después del acto eleccionario de ayer, de una democracia que tendrá sentido en tanto y en cuanto haya seriedad, responsabilidad y respeto para el ciudadano que emite su voto, esperamos que todo aquello que está vinculado a dilucidar quién es el gobernador de nuestra querida provincia de Santa Fe sea en un manto de transparencia, en el marco más propicio para que la gente siga creyendo en lo que es lo mejor en la política. A veces la gente dice, estoy cansado de la política. No, lo que te cansan son aquellos que no le hacen honor a lo que significa la política. Así que, si pescaste el mensaje, reflexioná y nunca marques la diferencia a partir del odio, sino del debate, del intercambio de ideas, que es lo que nos lleva a una sociedad mejor. Luis Parpacelli, Damián Cassino, Luis Parpacelli y Dani Bravo te dicen gracias por estar del otro lado en esta Super 107.5, en esto que fue edición número 198 de Boxeo Planeta. Mira, ¿querés que te diga una cosa? Qué bueno, qué calidez que siento en este estudio. Simplemente porque no estamos solos. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Comienzo de espacio publicitario. Dejate